Si estás escuchando esta voz y estás en el 98.9, entonces estás escuchando La Búsqueda, divulgación científica en la radio. ¿Te gustó, Alejandro, no? Totalmente improvisado, no lo tengo anotado en el guión. Estábamos escuchando, y estabas escuchando Pedro Aznar, interpretando Faro de los Ahogados del disco Quebrado, excelente disco, en vivo. Muy bueno, muy bien ahí con la selección. Estamos en la entrevista con Alfredo Velasco, quien es secretario general y académico de la recientemente creada Universidad Nacional de Villa Mercedes, en Villa Mercedes, en San Luis. Y nos estábamos por meter en la estructura de esa universidad. ¿Cómo está conformada la universidad? ¿Qué hace? ¿Tiene departamentos, facultades? Bueno, la universidad está organizada por departamentos, donde revistan el personal académico, por escuelas, donde están los alumnos y la tarea docente, institutos de investigación, e institutos de extensión y servicio. ¿No tiene facultades? No tiene facultades. ¿Y los consejos que tratan sobre las diversas áreas de una institución académica? Las tareas sustantivas de la universidad, es decir, la docencia, la investigación y la extensión, desde el punto de vista orgánico, son similares. Tienen un secretario cada una de ellas, tienen un consejo cada una de ellas, tienen una institución, la docencia tiene escuelas, la investigación tiene institutos y la extensión tiene institutos. Dentro de las escuelas están las carreras, dentro de los institutos los proyectos de investigación y dentro de los institutos de extensión los proyectos de extensión. O sea que es simétrico totalmente. ¿Y se vinculan entre ellos? ¿No se vinculan? Tienen una vinculación a nivel de lo que es el Consejo Superior. ¿Hay un Consejo Superior? Hay un Consejo Superior, es decir, lo que es el Consejo de Gestión, digamos, y hay una especie de Consejo Superior Académico que tiene que ver con toda la docencia de pregrado, grado y posgrado. Hay un Consejo de Ciencia, de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Creación Artística. Ah, también. Por un lado, un consejo que trata solamente esos temas, y un consejo de extensión, vinculación tecnológica y servicios, que trata la otra función sustantiva de la universidad. Y la función en el dictamen, discusión del enfoque político, eso se hace a través de un gran consejo superior. El consejo es que es una especie de consejo de gestión, y por encima de eso está la asamblea. ¿No es cierto? La asamblea es la que tiene las líneas, pero la asamblea tiene mucho más funciones que la que nosotros conocemos. No solamente modifica el estatuto, por ejemplo, es decir, y hace analiza y discute los informes de evaluación y de autoevaluación. Analiza anualmente el proyecto que presenta el rector de actividades para todo el año. Es asistida esa asamblea por el Consejo Social. O sea, el Consejo Social es asesor de la Asamblea Universitaria, donde, digamos así, aparece la política estratégica de la institución universitaria, mientras que el Consejo Superior está en la conducción directa de las actividades. A mí no me extraña que en Villa Mercedes, con esto que contás y algunas de las cosas que me he podido, de los temas con los cuales me he podido sobre los cuales me he interiorizado en este último tiempo, no me sorprende que haya un Consejo Social en la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Hubiera sido imposible funcionar en la Universidad de Villa Mercedes sin un Consejo Social. ¿Cuán extendido está a nivel nacional la incorporación de consejos sociales en las distintas universidades nacionales? Casualmente hubo una reunión organizada por el Ministerio de Educación, la SPU, en realidad, en La Plata, el jueves y viernes, sobre consejos sociales universitarios. ¿Y cuántas universidades sobre son? 40 y pico universidades, asistieron nada más que 20. De las 20, 7 tienen consejos sociales o algo parecido a consejos sociales, y hay una o dos, la nuestra y no sé si hay alguna otra más, que lo tiene a nivel de estatuto. Los otros consejos lo tienen a nivel de Consejo Superior o a nivel de la Secretaría de Extensión. ¿Los consejos sociales tienen injerencia de tipo vinculante con las decisiones que toma o que sugiere? No, los consejos, los organismos de gobierno de la universidad son los que nosotros conocemos. Perfecto. El rector, asamblea, consejo superior y demás consejos que pueda haber. Los consejos sociales supuestamente son consejos asesores a la institución universitaria, que llevan, digamos así, la opinión de los sectores de los sectores sociales y económicos sobre los grandes lineamientos de la institución universitaria. sin ser vinculantes, está claro que son claramente condicionantes. Es decir, si un consejo social tiene que es asesor de la asamblea, es asesor de la asamblea universitaria y emite opinión el consejo social con respecto al informe de evaluación externa, al informe de evaluación interna, a la función social que tiene, a cómo está cumpliendo la función social de la universidad, a cómo visualiza las carreras en general, la oferta académica en general, y las tareas de investigación y extensión en general, sin meterse en cuestiones académicas y científicas, pero sí es la visión que tiene la comunidad, el comportamiento de la institución, es claro que sin ser gobierno de la universidad, y es una voz que hay que escuchar, digamos. ¿Y cómo está integrado este Consejo Social? ¿Tiene representantes por sector? Bueno, nosotros en el caso nuestro, el estatuto establece que cualquier institución privada, pública, del Estado, que quiera firmar un convenio con la universidad de tareas conjuntas, sí, firma un convenio por 2 años y durante esos 2 años tiene un asiento en la asamblea universitaria, en el consejo social. Y no tiene, número, no tiene techo. No tiene techo. Por supuesto que va a crear su propio reglamento interno, no interviene la universidad en eso, es decir, la preside a el consejo social el rector, pero no tiene voto. Es decir, el rector no tiene voto ahí. No tiene voto. La coordina, la preside. Está bien. Una cosa importante es lo que hablaste del voto. Es que nuestro estatuto prevé que ningún integrante de un órgano de gobierno puede emitir con voto opinión en 2 instancias. A ver si lo podemos hacer entender. Si se integra en un consejo, no puede, solamente vote en ese consejo y no puede aparecer como integrante de un consejo de nivel de apelación, de ese consejo superior, de ese consejo con voto. Inclusive, a los fines de garantizar la independencia del cuerpo colegiado, la autoridad uninominal que lo preside no tiene voto, salvo en caso de empate. El Consejo Superior es presidido por el rector. ¿Vos me querés decir, por ejemplo, como ocurre en el Senado de la Nación? En el Senado de la Nación. A ver, el vicepresidente es integrante del Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, para darle independencia al Senado de la Nación, el preside el vicepresidente, pero vota solamente en caso de empate. Tenemos un caso de empate nosotros. No hay ley que te bueno, de casos especiales como ese. El rector preside el Consejo Superior, pero vota solamente en caso de empate. El rector preside la Asamblea Universitaria, pero vota solo en caso de empate. Y en el caso de las universidades que tienen facultades, quien es decano y vota en un consejo directivo, no votaría. ¿En un consejo superior? No tendría que votar en el consejo directivo. En el consejo directivo. Salvo en caso de empate. Pero hay universidades en las cuales votan. En el consejo directivo, en el consejo superior y en la asamblea. Es así. Carreras. ¿Qué carreras se enviaron para su análisis y aprobación? Rápidamente lo que tenemos que decir, ¿cuáles son las escuelas? Veamos las escuelas. Cobijan carreras, digamos así, similares. Las escuelas que tenemos es una escuela de ciencias de salud, una escuela de ciencias agropecuarias y ambientales, digamos. Una escuela de ingeniería y una escuela de economía y gestión empresaria. Sí. Dentro de las carreras que están en la escuela de ciencia de la salud, en este momento hemos presentado enfermería, kinesiología, obstetricia y actividad física para la salud, algo de lo que estaba hablando un poco más temprano. Dentro de lo que es la escuela de ingeniería, tenemos ingeniería en agroindustria, ingeniería en sistemas, ingeniería en biotecnología y agricultura y una tecnicatura en agricultura de precisión. Dentro de lo que es la escuela de ciencias agrarias y ambientales, tenemos una tecnicatura en gestión ambiental, una tecnicatura en agroalimentos y una licenciatura en agrobiotecnología. Y dentro de lo que es las cuestiones empresariales y economía, tenemos una licenciatura en economía sustentable, una tecnicatura en logística, una licenciatura en dirección y gestión empresaria y una tecnicatura en comunicación integral. Estas serían las 15. Tecnicatura en comunicación integral. Uh-huh. Esas son de las 15 que estas se han enviado, presentadas. Pero hay otras en... Hay otras que tenemos. Tenemos otras ingenierías, tenemos licenciatura en terapia ocupacional. Que ingresarían si en algún momento se pudiera o estuviera funcionando y todo bien con la universidad, se incorporan en estas escuelas o se crean escuelas nuevas. Son carreras que van a estas escuelas, pero en caso que apareciera una demanda que signifique la creación de otra escuela, se crea otra escuela. Voy a ir un cachito más allá. Sí. Es cierto que no se puede hacer futurología, pero existe un proyecto de expansión territorial de acá a 5, 10, 15 años de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Y la demanda es grande. Es decir, nosotros ya empezamos con 3 carreras en Justo de Arac. Tres de estas carreras que yo estaba nombrando se van a dictar en Justo de Arac. ¿Además en Justo de Arac o solo en Justo de Arac? Se van a dictar solo en Justo de Arac. Solo en Justo de Arac. Lo que pasa es que está a 20 kilómetros Justo de Arac. Está bien, sí. Es cerca. Pero tenemos demanda en otros lugares de la provincia y tenemos demanda en capital también, o sea que eso se va a prever a futuro, pero está claro que tenemos que llegar a otros lados. Quiero volver con una pequeña pregunta antes de irnos, ya nos tenemos que ir a la pausa de las 9. Una sola cosa, sí, te quiero agregar, que me olvidé de algo que es muy importante. El Consejo Social... Sí, yo quería volver al Consejo Social. Sí. Tiene en sus manos la designación de la representación de egresados en todos los cuerpos de gobierno de la universidad. Entiendo. O sea, por ejemplo, en nuestra universidad... Eso es interesante. El egresado, a partir de una lista que se tomaba en cada facultad, que tenía 100 o 200 egresados, de entre ellos se elegía dentro de la universidad un representante del egresado para los cuerpos de gobierno. Sí. Aquí no. Es la comunidad en la cual la universidad no tiene ninguna injerencia, que es el Consejo Social, quien elige la representación de los egresados o los graduados en todos los cuerpos de gobierno, desde la asamblea hasta la comisión de carrera. La única condición que le pide el estatuto es que ese egresado tenga título universitario de universidad pública y que se esté desempeñando en ese momento con su título. Es decir, no queremos un arquitecto que maneja un taxi, sino alguien que esté trabajando en su profesión en el medio de la comunidad. Sí, no porque haya ningún problema con eso, sino porque lo que nosotros queremos es que el representante sea un egresado que está participando en tareas concretas de investigación, desarrollo, docencia, etcétera, etcétera, con su título. ¿El Consejo Social tiene alguna estructuración en términos de sector público y privado? No. ¿Podría ser, por ejemplo, netamente privado? Sí. ¿Lo han pensado y no les preocupa? ¿Qué llamamos privado? Privados, por ejemplo. Privados, empresas, por ejemplo. Privadas. No, está bien, porque puede ser público. Sí. Y puede ser, por ejemplo, sociedades vecinales, sindicatos, sociedades culturales. Podrían ser 60 asientos de empresas privadas y 30 de instituciones públicas, ya sea instituciones públicas o ONG. Por ejemplo, eso podría ser. Por ejemplo, sí. Y eso no les preocupa en la organización. A ver, fue una de las cosas que se planteó en esta reunión que tuvimos en La Plata. ¿Quiénes no tendrían que participar? Bueno, a ver. Porque sería al revés, es decir, ¿quiénes no tendrían que participar? Sí. Entonces, el tema es el siguiente, es decir, toda organización social, cultural, económica, productiva, oficial, reconocida por el sistema republicano democrático, por la Constitución, que es reconocida porque realiza una tarea, ¿por qué no va a estar? Además, cuando firma el convenio con la universidad, reconoce principios objetivos y la visión política institucional de la universidad. ¿Quiere decir que una Barry Gold en el Consejo Social tendría que allanarse en la firma del convenio? Lo primero que dice el convenio es que la otra parte reconoce los objetivos, principios y ideología, digamos, que está atrás de la organización de la universidad. Alfredo, nos tenemos que ir. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. No, muchas gracias a vos. Muy amable. Alfredo Velasco, secretario general y académico de la recientemente creada Universidad Nacional de Villa Mercedes, estuvo aquí en La Búsqueda. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de divulgación científica aquí en el 98.3.